gustan las mentiras, por eso no leo el periódico. Quieren que la población sea tonta, por eso utilizan el telediario. Como creéis que no haya falsos, si lo de arriba son falsos. Esto no es serio, cuanto más crezco, más me doy cuenta de la realidad entre todos. No es algo cierto, el rey es un mando con millones de euros. El planeta se mueve por la farlopa y el petróleo. No lo cambiéis o no queráis intentarlo. Si no te lo crees, pregúntale a los africanos. No soy el único solitario en este barrio. Solo soy un borracho que busca una tía en el calendario. Hoy en día, todos son unos mercenarios. Es real lo que digo, esto ya es aburrido. Siempre la misma historia, sois todos la puta escoria. Nadie me podrá callar, esto es más sinceridad. Todos vivimos engañados, pero ni siquiera lo solucionamos. Todos buscan la pasta del que no la tiene. A ver si ya me entiendes, nunca nada es suficiente. Trabaja y déjate la vida por un plato de comida. Yo falsos cada rato, luego PP y PSOE está en el plato. Y luego todos se lavan las manos, cada vez vivimos más mandatos. A ver qué piensan de esto los novatos. Yo, harto de que se crean mejor que yo y no demuestren, de que no hagan nada y alarden constantemente. Ahora voy a esas personas que hacen a países pobres cuando pensáis seguir jodiendo sin pensar en lo que hacéis. Solo busca llenaros los bolsillos de billetes. Y nosotros mientras ellos roban pagando impuestos al Estado, que se quejan de que se aprendamos criticando mierda. ¿Acaso vosotros estáis trabajando por el pueblo o contáis con el pueblo? No sé qué estás contando. Es una mierda, da igual de qué lado seas, de derechas o de izquierdas, te mentirán de todas formas, en la política no hay normas. Dicen que van a hacer lo mejor para un país o estado, y luego Aznar manda soldados a Irán. ¿Qué pasa? Que le va el sado. Luego Zapatero llevas tropas a Afganistán, y tú piensas, no sabes si nos matarán o ayudarán a la gente. Y pobre, que ni siquiera tienen cobre. Lo que quiero decir con esto es que la política no es justa, por eso a mí no me gusta. Ahora vas y lo pillas. Estos putos cabecillas, que sabrán ellos de la vida. En un sofá, dos billetes, mira a los demás con billetes. ¿Qué derechos hay de la vida? El que me den una paliza solo por ser poeta, nadie dijo de ser profeta. Fliparlo con esta letra, sé que me pensáis eliminar por decir la puta verdad. Ajá, está cual pan. Muchas veces cuando ando me siento atracado y robado, porque no tengo ni un puto pavo en la mano. Para vivir bien no sintáis agraciados, miraros a vosotros mismos y mirar el sacrificio que ponéis en el trabajo para que cheques con la mitad o menos a tu que lo es o no. Todos hasta yo vivimos hipotecados, esta es la métrica de este chico a veces acojonado, porque reflexiono y pienso que no saldré en el futuro. Conjuro el lecho con mejor brujo, ahora paso y juro. Siento que se me pasa el tiempo en este puto mundo, y lo que juro es hacer muchas cosas más juntos. A las putas altas esferas. fitazo. Ahora vas a morir tú, fitazo. Sigue vivo, cabrón. Como Tony Montana. ¡Coño! ¡Ahora un conejo! ¡Las lechugas que me las coge el conejo! ¡Pero no corra, no corra! ¡Ya, te pillé! ¡Ahora lo mejor! ¡Un mosca te ha picado! ¡No me pegues!